Recuerdos que no tienen fin, cuando pierdes un amor y es difícil de asumir tu rendición, aunque te sientas morir, quedan sentimientos sin borrar entre el eco de los dos. Son momentos que no puedes olvidar, aun después de un adiós. Estaba pensando en ti, aunque ya sé que me hace daño, no quiero caer en el engaño de que puedo vivir sin ti. Estaba pensando en ti, y aunque lo niegue, no hay manera. Tú puedes siempre con cualquiera, no hay nadie después de ti. Estoy con otra mujer y estaba pensando. Y te sueño casi sin querer, y este sueño me hace bien. Respiro tu perfume donde voy, porque sigues en mi piel. Estaba pensando en ti, aunque ya sé que me hace daño. No quiero caer en el engaño de que puedo vivir. Estaba pensando en ti, y aunque lo niegue, no hay manera. Tú puedes siempre con cualquiera, no hay nadie después de ti. Estoy con otra mujer y estaba pensando en ti. Estoy con otra mujer y sigo pensando.